Una pelea entre dimes y diretes se desató entre Robert Downey Jr. y Alejandro González Iñárritu, cuando el actor protagonista de Iron Man refutará las declaraciones de Iñárritu, quien sostiene que las películas de los Avengers y Iron Man son palomeras, se llevan bien con las palomitas, pero en general son muy pro derecha y hacen apología y propaganda a la guerra, a la muerte y a la violencia. Son personas con dinero que matan a quien quieren. ¿Esa mierda es justicia? ¿Eso representa a los héroes? En mi opinión, son un genocidio cultural. Por su parte, el protagonista de Iron Man y más de 50 películas afirma que el hecho de que Iñárritu hable español y forme frases como genocidio cultural afirma que es una persona brillante. The director Alejandro González Iñárritu said during the time of the promo of that film that superhero films are cultural genocide. What you thought of that? Look, I respect the heck out of him. And I think for a man whose native tongue is Spanish to be able to put together a phrase like cultural genocide just speaks to how bright he is. En la vida real, un héroe es aquella persona que defiende a otra de una injusticia o le ayuda. Un rescatista de la Cruz Roja voluntario, un bombero voluntario, un paramédico, un policía que arriesga la vida por un desconocido, una persona común y corriente que salva a un desamparado. No esos payasos heroicos. Incluso hacer este tipo de declaraciones me resta congruencia, sobre todo porque hay un podcast de superhéroes planeado. Esta discusión sale sobrando. Toda la argumentación que podríamos hacer sobre las películas, sobre Iñárritu y sobre Robert Downey Jr., desde el punto profesional y desde el punto del racismo y la xenofobia, sale sobrando. Profesionalmente porque Iñárritu tiene 3 premios Oscar y Downey ninguno. Y sobre el racismo porque simple y llanamente existen asuntos más importantes que tratar en torno a la discriminación y la xenofobia. Desde el tema de un joven afroamericano asesinado en Ferguson porque un policía lo aplastó y nació el trending topic No Puedo Respirar, hasta los disturbios en Maryland por el asesinato de Freddie Gay, un adolescente de raza negra muerto por brutalidad policial por 2 agentes de Baltimore. Dos sucesos que nos remontan a 1992, donde una situación parecida derivara en el disturbio de Los Ángeles, tras la sentencia de un juez a policías que golpearon a Rodney King. Esto habla bien de la sociedad de Maryland, mientras que allá todos salen a la calle a protestar por un hermano. Aquí nos matan a 43 y nadie hace nada. O como lo planeó el Estado perfectamente, se les olvida pasando una temporada. Las frases de Iñárritu son más que una pequeña pelea propagandística. Es una profunda crítica a una sociedad que poco a poco se ha adaptado a la muerte, a la apología del asesinato y al desprecio por la vida. Primero de mayo en Jalisco se vive un clima de absoluta tensión y violencia. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos entre grupos armados. Sí, narcobloqueos y fuerzas militares. Además se realizaron bloqueos que incluyeron autos y camiones quemados en diferentes puntos del estado. Un helicóptero militar incluso fue derribado. Regresando a nuestro país, del otro lado del charco, vivimos en una sociedad que está desarrollada en una hiperviolencia. Muerte, ejecuciones, descabezados, asesinatos de alto rango, narcocorridos, ejecuciones a plena luz pública en el día, balaceras y persecuciones con bloqueos en ciudades limítrofes. Pero todo el mundo afirma que hablar de ejecuciones, enfrentamientos armados y balaceras no afecta para nada a la sociedad que los consume. Mundo de contrastes. Esta canción habla de violencia en forma armónica. Ha regresado este plebe ahora con más ganas de torturar. Trae la sangre entre sus manos, bazucas y cuernos para detonar. Su clave ya la conoce. Mientras que esta canción es violenta y denuncia la guerra, la muerte y la destrucción. Mundo de contrastes y de ironías. Uno de los cantantes más famosos de corridos en México no quisiera cantar sus corridos a Tamaulipas, después de que el mismo día de su concierto se suscitaran tremendos enfrentamientos armados en la calle. Este fin de semana el Commander tenía programados 2 conciertos en Tamaulipas, sin embargo dejó esperando a sus fans. Por su parte, los Estados Unidos han aprendido cómo culturizar a sus ciudadanos. Los juegos de video no solo tienen el dogma de desarrollar violencia y muerte fingida, sino que los más conspiranoicos sostienen que los videojuegos como Call of Duty, Battlefield, Homefront, Army of Two, son una campaña de entrenamiento y militarización a distancia, donde te dan más puntos por una ejecución silenciosa o disparos a la cabeza. Esto suena extremadamente ridículo, y supongo que usted ya quiera apagar este audio. Siempre y cuando no considere que Estados Unidos ha sido la potencia militar más grande del mundo, donde sus empresas paramilitares tienen más dinero y armamento que su mismo gobierno, y que mientras que el cine de las culturas conquistadas ofrece una visión sobre la vida, la paz, el hombre, problemas intrínsecos a la humanidad, la naturaleza o hechos afines al ser humano, el cine de los imperios, de los conquistadores, ofrece visiones muy cercanas a la razón de Estado. Pérdidas millonarias, bienes volados y desaparecidos, destrucción, automóviles volando, edificios desplomados con bombas, cientos de vidas humanas perdidas, y todo para evitar la pérdida de la patria, información que puede destruir el mundo, o bienes estratégicos para un determinado sector de empresas. La historia del héroe, contada y recontada millones de veces, pero siempre con tintes propagandísticos. Por su parte, el cine también proyecta los miedos de la sociedad que lo consume. Ofrece enemigos estereotipados, extranjeros, alemanes, afroamericanos y ahora personas provenientes del Medio Oriente. El juego de la propaganda en cine y televisión también alcanza el racismo y la xenofobia, tan cotidiano en los Estados Unidos. Programas como Cops y otros ofrecen visiones donde únicamente individuos que no son de raza caucásica, los mayores consumidores de su programación, nunca cometen crímenes. Si a la televisión o al cine le interesara transmitir programas más reales, así como graban a los programas donde meten personas comunes para ahorrarse el guión y atraer audiencia, los famosos reality shows, en lugar de atrapar peligrosos criminales con una dosis de droga, veríamos programas como Delincuentes de Cuello Blanco, esos que roban miles de millones de dólares o los convierten a otras monedas, a oro o los invierten en Islas Caimán, desestabilizando una economía, especulando con precios, vendiendo empresas a sus amigos o declarándose en bancarrota, creando desempleo, afectando a miles de millones de familias e incrementando el crimen o el deterioro del tejido social. Pero no, a esos criminales los rescatan los gobiernos cuando se roban lo que pueden. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque no fueron filmados por ninguna cámara de vigilancia, y aunque ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó. Y hasta la luna tuvo miedo de perder el empleo y ponerse a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero ni uno solo fue preso. Y cuando imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. Pero a nadie se le ocurrió la idea. Si bien ahora quieren ser políticamente correctos e intentan crear mundos alternos donde Estados Unidos o el mundo en general ya no representan parte de la ficción, saben que parte de la ficción que llevan al cine o a los programas de televisión los ha rebasado. Conflictos armados entre vecinos por pleitos completamente estúpidos. Soldados que regresan de la guerra, matan a su familia y se suicidan. Episodios provocados por francotiradores, niños matando a sus compañeros en escuelas, homicidas en las calles y un mercado de armas que rebasa la realidad. Cada tanto tiempo surgen masacres, los medios de comunicación y parte de la sociedad señalan al armamentismo de Estados Unidos como un gravísimo problema. Pero la industria de las armas está metida hasta el tuétano del sistema legal de los Estados Unidos. Irónicamente, los moralinos en Estados Unidos se quejan de la violencia sexual explícita en un videojuego, siempre y cuando no se mencione que en ese mismo videojuego puedes ganar puntos por machacarle la cabeza a una persona. Por ejemplo, cuando surgió Grand Theft Auto 4, se quejaban de la escena secreta de Hot Coffee, donde el protagonista podía tener sexo. Pero nadie decía nada cuando el mismo protagonista podía volar con una bazooka a un helicóptero de la policía o asientos de patrullas. Tampoco muchos hablan sobre la guerra y la destrucción de los aliados en países de los cuales extraen recursos estratégicos como petróleo, metales o agua. Hay inundaciones, hay sida, hay asesinatos. Te ponen un anuncio, cómprate un Ford, compra Colgate. Si tienes mal aliento, nadie hablará contigo. Si tienes granos, no te tirarás a la chica. Y no es más que una campaña de miedo y consumo. Y creo que esta es la base de todo este tinglado. Mantener a todos con miedo y que consuman. Este discurso moralista me recuerda mucho a una escena de South Park, donde Kenny hiere con una estrella ninja a Bothers. Lo visten de perro y el niño termina herido y tirado, mientras Cartman camina por ahí desnudo. Muy bien, pues yo tendré que hacerme invisible y pasar. ¿Eres invisible también? Bullrock tiene muchos poderes. ¡Mirad! De esta manera puedo pasar entre la gente sin que me vean. ¡Toma, tenme esto! ¡Buena suerte! Esta lámpara proviene de la fortuna de Edna y James Hollinger, que vivían en Wyoming. La base tiene un terminado de bronce y oro. Es una magnífica oportunidad de obtener una antigüedad clásica. La lámpara ha sido valorada por subastadores en más de $2,000, así que empezaremos por 375. ¿Alguien por 375? Niño, ¿qué carajo crees que haces? ¡Guau! ¡Horrors! ¿Qué le ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, ahora sí nos castigarán! Bien, sabemos que todos nos encontramos muy mal por lo que ha ocurrido, pero hablemos uno por uno. Bueno, como todos aquí, yo estoy muy alarmado con lo que pasó. No sé si los padres son culpables o si es la época en la que vivimos, pero algo tiene que cambiar. ¡Sí! Esto es lo peor que ha pasado en este pueblo. ¡Es lo peor! ¡Sí! Es que había menores de edad en esa subasta. Y cuando ese pequeño niño de 8 años se sacó el pene y lo mostró a todos, ¡fue una atrocidad! ¿Qué? ¿Qué? No solo eso, la subasta estaba siendo televisada públicamente. Así que mi hijita desde nuestra casa vio el pene. ¿Cómo rayos yo le voy a explicar eso? Esas cosas suceden cuando la moral social se derrumba. ¿Has visto el daño que has causado, Eric Cartman? ¿En qué pensabas? ¡Ya se los dije! ¡No funcionó mi vestuario! Oye, ¿no les importó lo del ojo de Butters? Tú cállate. ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Mi frágil mente de 8 años no sabía lidiar con lo que veía! ¡Castiguen a Carmen! ¡Vete a la mierda! ¡Ya no lo puedo creer! Sí, les importa un comino la violencia cuando se trata de sexo. ¿Entonces nos quedamos con las armas? ¡Sí! ¡Vamos, ninjas! ¡Tenemos mucho que hacer! Irónicamente, después de cada atentado armado, aumentan las ventas de armas y sistemas de defensa. Aumenta el miedo. Y el miedo es uno de los mejores aliados. Al cierre de este podcast, Downey Jr. e Iñárritu habían aclarado sus diferencias ante los medios de comunicación. Sin embargo, el conflicto racial en Baltimore continúa, en boca de activistas norteamericanos, y no solo en Baltimore, sino manifestaciones pacíficas alrededor de todos los Estados Unidos. Espera más contenido lleno de argumentación barata y paranoica. Esto no es un podcast, simplemente es un preventivo para hacer un podcast y un análisis sobre la violencia. Hasta pronto. Desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.